en tu corazón. No llames amor a tu hipocresía. Después de traicionarme me pides perdón. Yo no soy juguete, tengo corazón. Amor a tu hipocresía, no llames amor a tu hipocresía. Cuando te marchaste no pude vivir, muy triste lloraba en mi habitación. Que se vaya de una vez, que se vaya ese amor. Una huella has dejado muy adentro de mi pecho. Que se vaya de una vez, que se vaya. Vuelve Pascual y su alegría. Bonita aquí mi amor. No llames amor a tu hipocresía. No llames amor a tu hipocresía. Cuando te marchaste no pude vivir. Mejor que terminemos, porque yo ya te olvidé. Mira, es mejor que terminemos. Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir.